funciona, el mecanismo falla. Solo somos las cobayas, experimentos con personas. Solo somos los peones, fichas en su tablero. Para ellos, solo un simple juego, sin nada que perder. Ellos controlan tu vida, sin que te des cuenta. El piso, la hipoteca, te llevan a la pobreza. Ya no tienes para pagar, y no se hablan de democracia. Maldita esta sociedad, tan llena de hipocresía, donde la mentira es el lenguaje nacional. Este mundo va a estallar, aquí van a rodar cabezas, pero cabeza de turco. ¿A quién echarle la culpa? Pobre pringao de turno, siempre pagarán las multas, factura. Y encima nos censuran por decir la verdad. Y hablan de libertad, pero no la conocen. España va muy bien, siempre que no seas pobre, siempre que pague los impuestos, siempre que seas bueno y no te salgas del tiesto. Y hablan de libertad, pero no la conocen. España va muy bien, siempre que no seas pobre, siempre que pague los impuestos, siempre que seas bueno y no te salgas del tiesto. Es la triste verdad, ardo de rabia por dentro si recuerdo que no puedo hacer nada, que todas mis palabras no serán la panacea ante todos los problemas de esta sociedad. La política es mentira, solo palabras bonitas que mascaran la verdad. Este mundo llega al final, el final de su odisea. Siempre que no preguntemos, siempre que pasemos por el aro. España va bien, la rendición ante un sistema que no nos da de comer. Levantemos las manos en busca de la libertad. Siempre que viva, mantendré mis ideas. No me podréis censurar. No, no me podréis censurar. El ermitaño del verso.